desearíamos tener, como por ejemplo un jardín, o como por ejemplo un patio, o como por ejemplo áreas comunes, pero que además tiene la particularidad de tener este espacio que nos hace estar en continuidad y en comunicación con un montón de otras casas. Es como una casa mágica, ¿no? Como una casa que tiene su parte terrenal y su parte etérea. Y esa parte etérea nos lleva a estar en contacto directamente con otras tantas casas. Con la casa de Córdoba, con la casa de Plaza Huíncul, con la casa de La Plata, con la casa de Caballito, con esas otras casas donde están las otras radios, donde estamos saliendo al aire en los próximos días. Sí, sí, en este preciso momento, en realidad, si vos estás escuchando del otro lado, que no sé si serán casas como esta, ¿no? Pero seguramente son casas porque muchos, de algún modo, muchas habitan todos los días y las construyen de algún modo también, ¿no? La casa no es solo la casa, las paredes, las cosas, sino la gente, quienes viven en ella. Esta casa de Matadero, donde está esta radio, realmente es muy linda. Tiene un fondo, tiene una escalera, tiene una puerta, tiene un pasillo, tiene biblioteca enorme, ¿no? Un montón de libros. Una casa antigua. Una casa antigua. Se ha inundado varias veces, sí. Se han mojado los libros, se han echado a perder. Tiene vida. Tiene vida. Todo eso. Ha habido asados, ¿no? Encuentros. Y la casa es casa en tanto la habitamos, ¿no? Y ese habitar tiene que ver con esto, con disfrutar de el estar, del compartir con otros, de usar los espacios, pero usarlos con un fin de socializar, de compartir, o con el fin de estar cómodo en un propio espacio, porque a veces nos sentimos un poco burgueses queriendo una casa con determinadas características, y en realidad no tenemos derecho a vivir de determinada manera que nos parezca justo para nosotros mismos. ¿Cómo es su casa, tu casa, Seba? Mi casa tiene ¿qué entiendes por casa? Ah, ¿qué entiendo por casa? No. Tuya, ¿no? ¿Cuál es tu casa? ¿Dónde está tu lugar? Claro, mi hogar vendría a ser más que, ¿no? Porque tiene como otra connotación cuando decís hogar, casa. A mí, por lo menos, casa me suena como estructura. Y más cuando dicen hogar, me suena como al lugar donde vivís y donde estás y estás tranquilo y tenés un lugar para refugiarte. Y bueno, para mí eso, la casa, es eso. El hogar. El hogar, sí. Como la veo yo. Como estaría bueno, ¿no? Porque después casas hay un montón. ¿Y tu hogar? Mi hogar, sí, es arriba de la casa de mis viejos. Y nada, dos habitaciones, ahí en el living está metido todo ya. La computadora. Dependencia de servicio. ¿Teléfono? Teléfono, sí, anda a veces. Sí. Las casas tienen eso, un montón de cosas. Paredes, cuartos, techos o no. Porque hay casas que no tienen techo. Yo he dormido muchos días. Techo sí, perdón, no tienen paredes, ¿no? Si no tienen techo. Y tienen cosas, eso, libros, mugre, animales, plantas, polvo, que es lo mismo, ¿no? Que mugre. Adornitos que traen. Adornitos, fetiches, estantes, vajilla. Mascotas también tienen. Mascotas, cañerías. Cañerías. Enchufes que tenemos que cambiar cada tanto. Cueritos. Parrillas. Qué bueno. Árboles. En mi casa hay un limonero en el medio del patio. ¿Ah, sí? Yo tenía un níspero en una casa anterior. Árbol de níspero. Por ejemplo. Ah, bueno. Bueno, mi casa tiene una especie de huerta en macetas en un balcón. Bueno. Sí, bueno, es lo que pudimos. Un balcón con macetas y las plantas que entran en las macetas. Pero bueno, eso es parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que tiene que ver con qué es un hogar, qué es una casa, cómo fueron cambiando las casas en lo que va de la historia de los humanos que conocemos, por lo menos. Y bueno, y qué significa para cada uno de nosotros y de nosotras y de la gente que pudimos entrevistar, justamente esto, la casa. Eso te invitamos a escuchar de acá a una hora más en el lugar y momento del día que nos estés escuchando. Hola, Analía, y hola, Braulio, del otro lado. Mueven las manos. Y eso, un rato más, acá en la casa de la Retaguardia, en Matadero, Ciudad de Buenos Aires, para todas las casas que son las radios por las que nos vamos. Que pueden ser La Riachuelo, La Colectiva, La Caterva, La Quinta Pata, Radio Voces, La Colmena, Radio FM de la Calle, Zumba la Turba, Radio Nauta o Radio Sur o la Radio La RNMA. En un montón de lugares y puntos cardinales de este país. Fuerza Centrífuga, el programa de Red Eco Alternativo. Mi casa no tiene muros, tiene certezas. Mi casa no tiene puertas ni ventanas, tiene amaneceres. Mi casa no tiene techos ni vigas, tiene designios. Mi casa está deshabitada. Soy un vagabundo. Esto es La Casa, de Eduardo Zambrano. Passam pássaros e aviões, e no chão os caminhões. Passa o tempo, as estações, passam andorinhas e verões. Passe em casa, tô te esperando. Passe em casa, tô te esperando. Estou esperando visita, tão impaciente e aflita. Se você não passar no morro, eu quase morro, estou implorando socorro. Eu quase morro, vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá, passe um mal com os meus lençóis. Passe agora, passe em mim, um momento, um carro só. Passe em casa, vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passem pássaros e aviões, e no chão os caminhões. Passe o tempo, as estações, passem anos e verões. Sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá, passe o mal com os meus lençóis. Passe agora, passe enfim, passe um momento pra ficar no sol. Este programa dedicado a La Casa, pretendemos hacer algún recorrido caprichoso y arbitrario por ejemplo la historia de la casa, porque en realidad, digamos, la casa entendida como vivienda, ¿no? como espacio habitable para satisfacer una necesidad, ¿no? Sí, y también eso nos lleva a pensar quizás en viviendas que tenían otro tipo de organización, viviendas que eran comunitarias y que no necesariamente eran familiares, sino de varias familias, o viviendas que, si bien eran para familias, estaban dentro, a su vez, de un predio un poquito más grande, que eran compartidos por 4 o 5 familias y donde había un área común. Que si nos lo ponemos a pensar, son parte de los modelos que de alguna u otra manera se traducen luego en algunos tipos de viviendas colectivas hechos por planes de vivienda en este país y en otros también, ¿no? Pero me refería a que si hablamos de las formas de vivienda de las comunidades originarias en América Latina, por lo menos, Podemos pensar en los indios guaraníes, que tenían viviendas básicamente comunitarias, donde vivía mucha gente, que por su característica de pescadores y recolectores estaban en general en las laderas del río. Pero también podemos pensar en quizás los incas, que era un imperio mucho más grande, guerreros que tuvieron, que atravesaron gran parte de América y que tenían viviendas en distintas zonas, en la costa y en la sierra. Entonces necesitaban distintas características de vivienda para cada clima y cada digamos geografía. Exacto, con distintos materiales, porque también tenían acceso a distintos materiales en un lado u otro. Pero también la vivienda fue, de alguna forma, en todas las culturas, un signo de distinción de clase. Y no sé si podemos hablar de clase, pero sí, quizás que sí, en los incas. Pero, por ejemplo, los más poderosos tenían derecho a ser, los hombres más poderosos tenían derecho a ser polígamos. Entonces tenían una casa que era más grande porque y tenía más habitaciones. ¿Por qué? Porque tenía que tener más familias adentro. En cambio, la mayoría de los hombres eran monógamos, por lo tanto sus casas estaban adecuadas para una familia reducida. Sí, esta idea de la casa comunitaria en realidad debe remontarse a los orígenes, porque digamos lo primero que había, que no, evidentemente no se puede considerar vivienda, sino aquella que se construye, una cueva, por ejemplo, ¿no? Una cueva no es un refugio, pero no es una vivienda, porque es, primero, no está construida por el hombre y además es algo transitorio. De algún modo, de ahí, cuando ¿no? los hombres, imagino, ¿no? miles de años, pasan a sentarse y a cultivar y a buscar lugares como para habitar, para refugiarse, ya ahí, de algún modo, pasa, hay un salto muy grande, ¿no? En términos de civilización o de evolución, incluso biológica, porque, no sé, tener un refugio, imagino que habrá hasta cambiado cuestiones que tienen que ver con lo biológico, porque, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? El otro día hablábamos del fuego, y pero bueno, nos fuimos muy para atrás y ahora volvamos de vuelta para hace no tantos de miles de años. Bueno, a ver, hace no tantos de miles de años, quizás lo más importante fue el cambio que se da en el siglo XX occidental, digamos, entre fines del XIX y principios del XX, que tiene que ver con cambios generales, no sociales. Ya sabemos que la Primera Guerra Mundial hizo estragos a nivel de pensamiento, no solamente técnicos y de muertes y económicos, sino también de la filosofía y de la sociología, de estructuras que se rompieron mentalmente al ver tanto horror y tanto terror. Entonces, eso mismo produjo cambios en las artes, en la literatura, en la música y las vanguardias que también se trasladaron a la arquitectura. Y quizás una de las cosas que se va transformando no es solamente las escuelas de diseño, que sí van cambiando mucho, sino que todos estos cambios llevan a transformar los materiales con los que se construye, pero también la forma en que se piensa la arquitectura. Los edificios, ¿no? El nacimiento de los edificios que tiene que ver con el siglo XX, ¿no? Principios de... Después de los 60. Sí, los edificios en altura. Después los 60, la década del 60. No, ¿cómo si el... No, pero el a gran Empire escala. State, claro, pero digamos, ¿cómo se llamaba? Empire State. No, sí, el Empire State. El edificio más alto del mundo. A ver, el edificio donde yo viví 30. Cuando era niña era un edificio de fines de 1800. O sea, ya existían edificios. Los edificios franceses que se ven en Buenos Aires son edificios de esa época, hasta 1920 más o menos. Pero lo que digo es que en la década del 20 o del 30 hay una ruptura de la arquitectura y se empiezan a dar formas como el modernismo, que empieza a construir con pensando en la funcionalidad de la vivienda y ya no tanto en lo suntuoso, que por ahí venía de la ruptura también con las formas más aristocráticas de construir y esa división anterior. Y la transformación se va dando de tal manera que las curvas empiezan a ser más más limpias. Piensen en lo que fue quizás el barroco, que era un movimiento que tenía muy cargado de adornos y de flores y de vueltas y de cosas. Y piensen en lo que fue la Bauhaus, que es muy posterior, que son líneas rectas y estructuras totalmente funcionales, el hormigón como una forma de construir que no solamente daba esa visión de simplicidad y de linealidad, sino que además tenía funcionalidades, que era la imposibilidad de que se incendiara prácticamente, que duraba más tiempo. Todo eso tiene que ver con la funcionalidad que se le busca a la arquitectura. Ahora, ¿un edificio es una casa? ¿Qué pensás? ¿Qué pregunta más complicada? Porque ¡Casiosa! ¿No? Porque está la casa y el edificio, pero a su vez estamos como gritando. No, muy apasionado. A su vez, apasionados, es un tema. No, a su vez está la distinción, como casa y edificio, y a su vez la casa, ¿no? Como el hogar. Sí, es como más familiar, más cálido, una casita que un edificio. Así que pensándolo, pero porque nunca viví en un edificio. No sé, ustedes que viven en un edificio. Nunca viví en una casa. Nunca viviste en una casa. Y bueno, entonces, ¿qué pensás de un edificio? ¿Es una casa? ¿Lo sentís como un hogar? El edificio... O sea, no el edificio entero. Claro, el departamento es una casa y el edificio, depende cuál sea, termina convirtiendo sus zonas comunes en zonas de intercambio de los vecinos, que en otro momento eran, en los conventillos eran los patios, en las viviendas colectivas eran los patios internos de las viviendas. En el edificio suele pasar que uno se encuentra en el palier del edificio con el vecino y charla, se encuentra en el ascensor y charla, va a la terraza a colgar la ropa y charla con el vecino. Y yo he tenido hasta amigos que eran vecinos míos y nos terminamos haciendo amigos. Sí, en todo caso es como decía, se va ahí, la verdad que es más lindo y más, tiene un montón de cosas, la idea de casa. Sí. ¿No? Además, cuanto más, ¿no? El edificio de algún modo es también un amontonamiento de gente, cada vez más hacia arriba, cada vez más amontonados en cuadraditos de 2x2. Si no puedes hacer ruido. Como decía, bueno, después vamos a hablar un poco, pero decía Livingston que para abrir el horno tenés que chocar la pared con el codo contra... Sí, Livingston lo que dice es que las cocinas de ahora están hechas para egipcias, para mujeres egipcias que caminen de costado. Que caminan de perfil. Claro. Fuerza, el programa Fuerza Centrífuga número 41, dedicado a la casa. Tenemos un montón de cosas más para contar, para leer, para escuchar y para dejar afuera también. La casa tiene que tener, más allá de lo que uno le enseñaron de chico, que son los techos y las paredes, si querés. La casa es cuando te contiene desde el afecto del amor. Y es como que vos tenés distintas etapas de casa, aunque siempre sea la misma. La casa de la niñez, la casa de la adolescencia, que es la que te hincha, que te molesta, qué sé yo. La casa de que te fuiste y siguen viviendo tus padres, y la que extrañas. Y la casa a la que volvés, que puede ser la de tu padre o la que vos hiciste durante mucho tiempo, tu vida, que construiste, que esa es tu casa, y es la que extrañas horrores cuando te vas por un tiempo. Mi familia. El libro, luz del sol y música. Que esté calentito. Que huela a mi hijo, a mi chico. Así, sí, como de sentir eso, el olor de los que quiero y el calor. Bueno, una buena selección de música, buenos libros y un cómodo sillón. Cada considerado casa tiene que tener un lugar físico, en primer lugar, y luego estar el contenido, o sea, quiénes los habitan, sus sentimientos, su afecto, su cariño. Y eso es la base material e intelectual que tienen que tener las casas. Una buena cama, un buen sillón y una ventana para mirar eso. Estar rodeada de amor, tener el placer y la satisfacción que mis nietos han crecido y que soy feliz. Considero que es mi casa, la que yo puse el empeño para que así sea. ¡Qué un sillón! ¡Qué un sillón!